tan solo soy un canto. Tan solo soy un cantor, no fui a los conservatorios. Mis errores son notorios, pero me sobra el valor para alzar la voz sin pudor en cualquier punto sitiar. Soy pobre en lo material, más de esta gaucha manera. Canto a mis pilchas camperas de en tiempos que fui mensual. Un recadito pobrón tengo y aquí lo barajo, es mi prenda de trabajo, ya que solo soy un peón. La carona en su extensión tiene flores sin más brillo, en vez de vasto bastillo, y el mandil dejo aclarado, que lleva dos colorados y entre medio un amarillo. Pegadito a la encimera, pegadito a la encimera, mejor le digo en la grupa. Pienso si por ahí se ocupan, llevo un par de ñanduceras bien hechitas y ligeras pa' cuando se dé la cosa. La verdad que son lujosas y es justo que les contara. Me las regaló un tal Jara allá por la Peligrosa. Trenzado de cuatro es el lazo que va bajo el cojinillo. Es corto, firme y sencillo como pa' salir del paso. Aunque el talento es escaso, le agradezco a ese paisano que me lo entregó en las manos. Fue un regalo sin papel de don José Villarruel, poblador del Avellano. Y don Jaime Casanova, y don Jaime Casanova, un día que en Collay que andaba, me regaló un par de trabas por si un bruto se retoba. Con ella fuerza le roba aunque patee el mañero. Por eso cantar le quiero con un verso haciendo punta a este hombre que es de la junta, tan buen amigo y soguero. De fierro son los estribos, redondos y largadores, que llevan puestas dos flores en el pasador de escribo. Y recuerdo pensativo, con todo el sentido humano, que lo fabricó Baquiano, un amigo que resguardo, que es don Camilo Guajardo, buen músico y artesano. Pilcha gaucha y aguerrida, pilcha gaucha y aguerrida, que en este canto intercalo, la cual al caerle un palo quedó un tanto desteñida. Ya les contaré enseguida pa' que lo sepa mi gente. Pasó un invierno latente bajo la nieve y su estampa. Un poncho lobuno pampa que era de Juancito Fuente. No es que yo no sepa hacer una soga con mis manos, son recuerdos de paisanos, pa' mí un honor, un placer, y con ellas me han de ver, mientras Dios me dé su amparo, bien a lo criollo y no es raro, montando una colorada, con rumbo a una camperiada, o tal vez Palau del Claro.